Otras alternativas. Una propuesta sin prejuicios. Mientras la escuela programa a las personas hasta cierta edad, los medios informativos las programan durante el resto de sus vidas. La radio, los diarios, la televisión, las películas, la internet, son todas herramientas a través de las cuales pueden manipularse las opiniones de las personas. Se podría pensar que las noticias existen para contarles a los ciudadanos lo que está pasando en el mundo. Pero en realidad, se trata de productos elaborados bajo condicionamientos económicos, políticos y sociales, en el marco del gran comercio de la información, con el objetivo de controlar el dinero y el poder de los países y sus gobiernos. Por eso, las historias que se narran bajo el título de noticia son cuidadosamente seleccionadas para seguir una determinada agenda, para presentar algunos turbios manejos del gobierno bajo una buena luz, o para entretener a las personas con historias de color que carecen de significado práctico. De los millones de cosas que ocurren diariamente, tan solo unos pocos sucesos son presentados en las noticias. Si se selecciona para la televisión tan solo una gama de acontecimientos, el televidente verá un cuadro de los sucesos del día, es decir, sacará conclusiones de cómo es la situación general de su ciudad y de su país en ese día, según lo que le cuente la televisión. Si por el contrario se seleccionara un grupo diferente de acontecimientos para contarlos como noticias, el espectador vería un cuadro de situación totalmente diferente sobre su entorno. Por ejemplo, los medios norteamericanos presentan un cuadro noticioso diseñado para que los estadounidenses se vuelvan paranoicos y temerosos de terroristas y criminales, de forma que apoyen las acciones gubernamentales para bombardear países y arrebatarles más de sus derechos y privacidad. En Argentina, como en la mayoría de los países de Latinoamérica, las noticias están diseñadas para que las personas perciban su entorno social, político, económico y de seguridad, sin términos medios. Es decir, los comunicadores oficialistas cuentan mediante las noticias que todo está bien y va cada vez mejor, mientras que los opositores dicen que todo está mal y va cada vez peor. No hay medias tintas, no existen grises. Y esto también está pensado para que ocurra de esta manera. Si a las personas se les cuentan dos verdades totalmente opuestas acerca de lo que pasa, se inclinarán a creer alguna de las dos, según su convicción o preferencia política. De esta forma, se dividen las opiniones de la gente. Es decir, se divide a la gente, quitándole la posibilidad de crecimiento que brinda la unidad social. Así, las percepciones de las personas acerca de lo que está sucediendo pueden ser manipuladas, mostrándoles simplemente lo que las empresas de medios y el gobierno quieren que vean. No se muestra lo que no deberían saber. Las historias importantes que podrían amenazar al sistema de control, aportando mayor conocimiento a la gente, son obviadas, a favor de noticias menos significativas, como los escándalos de los famosos, la ruptura del glaciar Perito Moreno, o la lista de jugadores de fútbol que integrarán la selección nacional. Los hechos que son noticias también son seleccionados a fin de provocar en la gente emociones negativas. Así es como algunas agencias de noticias están profundamente centradas en las últimas atrocidades e injusticias mundiales sobre las que ningún espectador puede hacer nada. También elaboran y repiten permanentemente noticias sobre secuestros, asaltos, violaciones y asesinatos. Abundan en detalles sangrientos. Entrevistan a personas que lloran y gritan en cámara reclamando justicia. Muestran sangre, armas y cadáveres. Esto ocurre porque las noticias deben provocar miedo. Deben provocar frustración, angustia y cólera, ya que estas emociones son las que provocan las vibraciones que sirven como alimento a los seres superiores negativos. Durante miles de años, individuos que se veían a sí mismos diferentes y mejores que todos los demás, se han reunido en diferentes grupos para coordinar sus habilidades y recursos, con el objetivo de ganar poder. Han acumulado riquezas y conocimientos secretos a través de siglos de ir transmitiéndolos a sus descendientes. Con el tiempo, estas arraigadas e influyentes sociedades secretas y opulentas familias, que hoy en día poseen tanto poder como pueden, escriben el guión de los más importantes sucesos mundiales, como son las guerras, las depresiones económicas y el auge o desmoronamiento de las naciones. Es esta poderosa élite la que dirige el mundo hoy, y sus componentes actúan como custodios humanos del sistema de control. Estas líneas sanguíneas y grupos existen en cada raza sobre la Tierra. Pero algunos son más antiguos y poderosos que otros. Se ven a sí mismos como dueños del planeta, que tienen el derecho natural de explotar a los seres humanos, ya que los ven como rebaños de ignorantes ovejas que merecen esa suerte. Sin embargo, estos grupos de élite son, a su vez, controlados por entidades superiores negativas. Sus controladores son supervivientes avanzados de pasados cataclismos terrestres, que viven ahora en ciudades subterráneas que se extienden en red, o incluso alienígenas y grupos demoníacos que ordenan o programan a esta élite para que cumpla sus órdenes a cambio de información y de poder oculto. En lugar de esclavizar ellos mismos al mundo, estos seres superiores negativos manipulan siempre a una élite que, a la vez, manipula a los gobiernos, que son los encargados últimos de ejecutar el plan de control sobre el común de la población. en Otras Alternativas. La historia jamás contada. Las herramientas de la manipulación. Mensajes y sugerencias. Otras Alternativas @yahoo.com.